Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Algo habíamos mencionado en las conversaciones anteriores acerca de este Pedro, cómo trata, cómo pone a Jesús a un nivel realmente divino. Sí. Y también al Mesías lo cataloga dentro de la divinidad. Él casi no hace acepciones cuando los menciona. Lo interactúa con ellos como todos si fueran Dios. Entonces aquí, incluso cuando él comienza su segunda carta de Pedro, él dice lo siguiente aquí en 2 Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjate que aquí está hablando de Jesucristo, está hablando de la justicia de nuestro Dios y Salvador, pero se está refiriendo a Dios. Así interesante. Es. Dice Dios y Salvador, o sea, aquí él está mencionando prácticamente a Jesucristo como Salvador. Y ese es el Cristo que él ve y lo ve como divino. Y yo creo que él participó de esto, pero ¿cómo lo habrá predicado a lo mejor a las personas sabiendo y que tratando de convencerlos de que el que estuvo en la tierra era nada menos que Dios mismo con nosotros? Y lo dice, ¿no es cierto?, cuando fue promulgado y dicho que el Mesías, el Cristo, el Dios, era Dios con nosotros. Así es, justamente. Ahora, fíjate, aquí nosotros podemos ver que para cuando escribió sus epístolas, Pedro sabía que el Mesías era Dios mismo. Él sabía en ese momento ya. Tenía la experiencia ya del justamente. Momento, ya había pasado todos los antecedentes, y yo creo que complementó esos antecedentes con la vivencia que él tuvo con el Mesías. Por ejemplo, si nosotros vemos ahí en 1 Pedro capítulo 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí él está hablando allí del Padre, del Hijo, y también habla del Espíritu Santo, o sea, habla de la divinidad completa. Claro. Es una doctrina que la Iglesia tiene, que no fue temprana en, digamos, en aceptarla, pero aparecieron tantos detalles que al final fue aceptada y algunos dicen, por ejemplo, pero es que en la Biblia no aparece Trinidad. Exactamente, la palabra no aparece. La palabra Trinidad no aparece. No aparece, pero sí aparece Dios, aparece Jesús, aparece Espíritu Santo. Y ahora el concepto incluso de que pone Pedro de Salvador, asociado a Dios, y ahí se está refiriendo nada menos que al Jesús. Justamente, o sea, la divinidad ahora, está, fíjate, presente allí. Si esto lo juntamos con lo que dice Juan en su evangelio, ahí en el capítulo 1 y el verso 1, dice, en el principio era el verbo, o era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces tenemos que tener claro eso. El Señor Jesús no es un Dios creado, no es un Dios menor. Hay algunas palabras a veces que se utilizan y son mal comprendidas, como por ejemplo cuando se dice que Jesucristo es el unigénito del Padre. Bueno, unigénito es el único en su categoría, en no su es género, solamente el único, claro, en su género. El primogénito, el primero de todo, pero no significa que fue el primer ser creado, porque Jesús no es creado. Recordemos que la primogenitura no siempre la tuvo el primero de la familia. Claro. Recordemos que Esaú, justamente, Jacob. El Señor había hablado que le había dado la primogenitura a Jacob, y Jacob era el segundo hijo. Se habla de David también como primogénito, y David y el último. Último. Entonces, incluso hasta ni considerado cuando se fueron a buscar a los, claro, ungidos ni siquiera, como rey. Entonces, tenemos que tener presente esto. Jesús es Dios. La diferencia está en que Él se humanizó, Él tomó carne humana y vivió como uno de nosotros. Por eso que la Biblia dice también que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, tenemos que tener presente eso. El Señor estuvo acá, Él sintió hambre, sintió frío, sintió sueño, cansancio, cosa que Dios no podía, era imposible que él pudiera sentir eso. Claro. Entonces, que no podemos nosotros entender este concepto de 100% humano y 100% bueno, divino. Bueno, creo que ni siquiera deberíamos intentarlo, porque no lo vamos a entender. Porque no lo vamos a entender. Dentro del concepto humano a lo mejor lo podemos entender, pero el concepto divino, y esto es lo grande del amor de Dios, que, así, que haya sido Dios mismo, haya venido en carne. ¿Cómo fue eso de que Jesús haya dejado su divinidad, que no la haya utilizado? Que, se anonadó a sí mismo, dice la imposible. Escritura, ¿no es cierto? Ahora, hay una idea que aparece acá también en Juan 20:28. Recuerda usted que está hablando acerca de Cristo ya resucitado, está entre los discípulos, y le cuentan a Tomás que al parecer no estaba en la primera reunión. Entonces le dicen, fíjate, lo hemos visto. Y él los queda mirando y le dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, quería evidencias tangibles. Claro. Quería que él era un hombre que tenía un poquito, poca fe en este sentido. Pero el 28, cuando Cristo le responde, le dice, hazlo, aquí están mis manos, aquí está mi llaga, aquí está todo, él reacciona y dice, Señor mío y Dios mío. O sea, se da cuenta que había entrado en un camino un poquito equivocado, y por falta de fe, pero estaba rebajando al Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que hoy es muy necesaria, no la incredulidad, como se habla de la incredulidad de Tomás. Creo que se necesita tener evidencia, y Dios no se disgusta por eso de que nosotros busquemos evidencia. Estamos viviendo un tiempo en que el enemigo ha trastocado y ha echado todo a perder. Entonces nosotros necesitamos tener evidencias, pero esas evidencias las tenemos en las Sagradas Escrituras. Esas evidencias el Señor nos habla de ellas y nos da todas las pruebas que nosotros podemos necesitar para creer plenamente en Él. Entonces, claro, ojalá nosotros, si fuéramos como Tomás, Dios nos va a dar una nueva evidencia para que podamos creer, pero ojalá reaccionemos como reaccionó Tomás. Se dio cuenta que realmente era Dios mismo y que estuvo con ellos, claro que estuvo como humano, cumpliendo, ¿no es cierto?, el Jesús, cumpliendo la parte que le correspondía a Dios hacer aquí por nosotros, pero el Mesías era realmente divino. Yo me imagino que después algunos de estos discípulos reaccionaron pensando y comentaban entre ellos, no aparece algo así, pero a lo mejor en algún desliz de su escritura aparece, pero comentaron entre ellos diciendo, increíble, ¿eh?, pensar que estuvimos con Dios. Y Él se anonadó para poder estar con nosotros, y eso dio fuerza al mensaje que ellos tenían, y dieron su vida por el Mesías porque vieron que la causa era justa, era buena, y no iban a despreciar, y no quería que nadie despreciara una salvación tan grande como la que se dio en Cristo Jesús. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Cuando piensa en la vida y la muerte de Jesús, y luego se percata de que Él era Dios, ¿qué le dice eso sobre cómo es el Dios que servimos y por qué deberíamos amarlo y confiar en Él? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.